Mujeres y memorias. ¿Qué implica pensar la memoria desde las mujeres? Es evidente que existen especificidades de género en la vivencia de la represión en América Latina. Es probable que el uso del cuerpo femenino por parte de los torturadores sea el caso más brutal y radical de esa diferenciación jerarquizada de los cuerpos de hombres y mujeres. Por otro lado, las mujeres fueron objeto de desaparición tanto por su militancia política como por sus vínculos familiares con otros militantes. Es decir, la represión también las afectó por sus vínculos indirectos con la militancia de izquierda. Sin embargo, es importante valorar cómo las mujeres se sobreponen a los escenarios represivos. En este sentido, la politización de su rol en las relaciones familiares, sea como madre, esposa, hermana o hija, y su condición de cuidadora representaron una posibilidad para sobreponerse a estos contextos de represión. A pesar de que comúnmente se habla de la represión en las dictaduras del Cono Sur, comprendemos que en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX se desplegó la represión en distintas formas, esto con el fin de acabar y neutralizar las luchas sociales. Por lo tanto, abordaremos no solo el caso de dictaduras declaradas como es Argentina y Chile, sino también el terrorismo de Estado en México. Por otro lado, entendemos que los testimonios de la memoria son herramientas poderosas que permiten iluminar el camino de la larga búsqueda por la justicia. Adicionalmente, el testimonio de las mujeres permite visibilizar y reconfigurar los imaginarios androcéntricos de la historia. Por lo anterior, en este programa hablaremos de tres ejemplos fundamentales en la lucha y los procesos de memoria. La mexicana Rosario Ibarra, la chilena Ana González y el caso argentino de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Es importante tener en cuenta que estos tres procesos de memoria se agruparon a nivel regional en la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, en el año de 1981. Caso de Rosario Ibarra, México. Fui niña feliz, joven feliz, casada feliz, hasta que me llegó el zarpazo de la represión, cuando me quitaron un hijo y empecé a ser la madre de un desaparecido. Andaba yendo a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación, la Presidencia. Fui a denunciar a Amnistía Internacional, a Londres. Fui 18 veces a Naciones Unidas. Hicieron nada. A raíz de la desaparición forzada de su hijo, el 19 de abril de 1975, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, María del Rosario Ibarra de la Garza, mejor conocida como Rosario Ibarra de Piedra, emprende una lucha incansable por encontrarlo. Jesús Piedra Ibarra era estudiante de medicina y tenía 21 años, cuando fue detenido extrajudicialmente por la Policía del Estado de Nuevo León y por la Dirección Federal de Seguridad, mientras esperaba el transporte público en las calles de Monterrey. Desde entonces, nunca más se supo sobre su paradero. Jesús pertenecía a la Liga Comunista 23 de Septiembre, una de las organizaciones guerrilleras que existían en México durante los años 70, que tenía como objetivo la liberación del proletariado, el fin de la burguesía y el establecimiento de un gobierno socialista. 39 veces hablé con Echeverría. Donde quiera que andaba, me le aparecía. Es un hecho ilegal que un civil esté en un campo militar, pero es doblemente ilegal, triplemente ilegal, infinitesimalmente ilegal que esté en un sótano secuestrado en una cárcel clandestina. Tenemos la culpa todos los apáticos de este país que no han luchado contra ese crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada. Es parte del oficio de ser madre. Le di la vida, tengo la obligación de preservársela, de salvarlo, de traerlo hacia el afecto, de devolverle, como decía una compañera por ahí, todos los soles que les han robado. Desde que se enteró de la detención de su hijo, Rosario Ibarra acudió a todas las instituciones correspondientes, tanto a nivel estatal como federal, pero no obtuvo ninguna respuesta. Incluso, en alguna ocasión, logró entrevistarse con Miguel Nazar Haro, titular de la Dirección Federal de Seguridad, conocido por sus prácticas de tortura, desaparición, persecución, espionaje y asesinato de militantes de izquierda en México, y creador de la llamada Brigada Blanca, grupo paramilitar encargado de las tareas operativas del terrorismo de Estado en contra de quien se opusiera al gobierno entre 1976 y 1983. En su largo caminar en la búsqueda de su hijo por oficinas de gobierno, instalaciones policíacas, militares y hospitalarias, Rosario se encontró con otras personas, en su mayoría madres que buscaban a sus propios desaparecidos y emprendieron una lucha colectiva. Fue así que en 1977, juntas fundaron el Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos. Por su presencia y protestas en actos políticos públicos, estas mujeres fueron llamadas popularmente como las Doñas. Donde estés, donde te guarden, donde te escondan, vives, y hasta ahí te llegarán estas pobres dolorosas líneas que dicen al principio: Jesús Piedra y Barra, domicilio desconocido, cómo te quiero, hijo mío. El 28 de agosto de 1978 es una fecha considerada clave en la defensa de los derechos humanos en México, ya que ese día, integrantes del Comité Prodefensa de Presos, Perseguidos y Desaparecidos y Exiliados Políticos, entre los que se encontraban 84 mujeres y 4 hombres, iniciaron una huelga de hambre en la Catedral de la Ciudad de México para exigir la libertad de presos y desaparecidos políticos. La protesta sucedió así. Nos dividimos en grupos para despistar a los agentes policíacos. Comenté que iríamos a Gobernación, pero antes pasaríamos a la catedral a rezar por nuestros hijos. Al llegar al altar del perdón en la catedral, sacamos nuestros rosarios y nos pusimos a rezar. A las 11 de la mañana sacamos al atrio de la catedral una manta roja con letras negras que decía: «Los encontraremos». Las mayores se quedaron dentro. Comenzó el escándalo. Los curas y algunos agentes nos querían sacar, pero no pudieron. El lugar se fue llenando de gente y mantas. Nos llevaban agua, azúcar, miel y limones. Hubo solidaridad a pesar del miedo, porque desde 1968 estaba prohibido ir al Zócalo y protestar en la catedral. La huelga duró 4 días. El 31 de agosto, un día antes del informe presidencial, el desalojo parecía inminente y decidimos retirarnos. Al día siguiente, López Portillo anunció la primera amnistía para presos políticos. Fueron excarcelados 1.500 personas, 57 exiliados regresaron al país y la autoridad se desistió de 2.000 órdenes de aprehensión. Además, con esta protesta, las Doñas lograron que se reconociera la existencia de desaparecidos en México. Los trotskistas, que eran muy jóvenes y que siempre habían andado con nosotros, se les ocurrió que yo debería de ser candidata a la presidencia para que se conociera el problema de los desaparecidos a fondo, porque yo tendría que hablar de ello en mi campaña. Y entonces me dijeron, pero no lo pensé nada, que si eres candidata a la presidencia la primera, pues es historia, ¿cómo que no? No esperaba yo ahí el triunfo porque pues nosotros no sabíamos hacer fraudes. Rosario Ibarra fue pionera en la defensa de los derechos humanos en México. Fue candidata a la presidencia de la República y fue nominada varias veces al Premio Nobel de la Paz, además de ser parte de distintas organizaciones para la búsqueda de desaparecidos, junto con las cuales logró en los años 80 la aparición con vida de algunas personas víctimas de desaparición forzada. Rosario Ibarra también fue diputada y senadora. En el año 2012 impulsó la fundación del Museo Casa de la Memoria Indómita, donde se resguarda su archivo personal. Rosario Ibarra murió el 16 de abril de 2022 sin encontrar a su hijo Jesús, desaparecido por el Estado mexicano. Tenemos que decirlo, tenemos que contarlo, yo lo estoy haciendo. A mi pobre manera, pero lo voy a hacer, lo estoy haciendo. Ojalá y me alcance la vida para acabar con toda esa narración que yo quiero hacer de toda esta injusticia, de esta forma inhumana de tratar a la gente. Caso de Ana González, Chile. Es importante para las futuras generaciones que sepan lo que sucedió. Yo estoy esperando que los cambios positivos que hayan en mi país permita que con verdad y justicia yo pueda y muchas otras personas puedan vivir el duelo. Acudo a ello, pero acudo en el sentido que me den la fuerza para seguir. No es una cuestión milagrosa ni nada, porque yo estoy escuchando, estoy viviendo, estoy recordando el testimonio de ellos, de su vida. Ana de los Ángeles González González, popularmente conocida como Anita González, es una de las mujeres más emblemáticas en la lucha por la verdad y la justicia en los crímenes de lesa humanidad protagonizados por los agentes del Estado en la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet en Chile. Anita falleció a sus 93 años de edad el año 2018 en la ciudad de Santiago, sin hallar a su esposo, dos de sus hijos ni a su nuera. Sin embargo, a 50 años del golpe de Estado y a 47 años de la desaparición de sus cuatro familiares, su legado e inclaudicable lucha por el respeto de los derechos humanos ha sido reconocida tanto por los movimientos sociales y la sociedad civil como por distintos organismos nacionales e internacionales. El 2011 fue nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos, instancia que es promovida por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile. A pesar de que Anita es comúnmente conocida por su rol en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura, en su biografía se puede observar su temprana politización. Nacida en 1925 en la localidad de Toco, una oficina salitrera cercana a la ciudad de Tocopilla en el norte de Chile, a los 17 años comenzó a militar en el Partido Comunista. Este sector del país se caracterizó por su álgida agitación política, protagonizada especialmente por los obreros vinculados con las actividades mineras. Como reflejo de este sentir de época, a poco más de 200 kilómetros al norte de Tocopilla, en la ciudad de Iquique, se fundó el Partido Comunista en 1922. Anita, su esposo, sus hijos y su nuera fueron militantes del partido y de las juventudes comunistas. Los hombres de la familia también se relacionaron con la actividad sindical. Y en realidad es peligroso ser pobre, porque somos más que ellos. Calculo un día que se nos antoje, no movemos un dedo. ¿Quién les va a cuidar a los niños? ¿Quién se los van a llevar a la escuela? ¿Quién le va a hacer la comida? ¿Quién le va a hacer esto? ¿Quién le va a hacer esto otro? Posteriormente, Anita se trasladó a la capital. Al momento de la detención de sus hijos, en 1976, la familia Recabarren González vivía en la comuna de San Miguel, al centro sur de la capital. Primeramente fueron detenidos dos de sus hijos, Luis Emilio y Manuel Guillermo. La esposa encinta del primero, Nalvia Rosa, además de su nieto de tan solo 2 años y medio. Durante esa noche, solo retornó a la casa el niño, por lo que al día siguiente, Manuel II Recabarren Rojas, el esposo de Anita, se dirigió a realizar las diligencias necesarias para reubicar a sus hijos y a su nuera, momento en que también él fue detenido. La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos surge hacia finales de 1974 con la finalidad de conocer el paradero de sus familiares detenidos. Se formaliza a fines de 1975 y Anita, junto a Sola Sierra, Mireya García y Viviana Díaz, forman parte de sus orígenes. Una de las primeras protestas públicas de la agrupación consistió en una huelga de hambre a las afueras de la sede de la CEPAL en Santiago. Anita, junto a otras mujeres, acudieron a organismos internacionales, iglesias, universidades y medios de comunicación, cuestión que en un momento les implicó el exilio, lo que se logró revertir gracias a la presión de la solidaridad nacional e internacional. yo dije, yo no me voy a quebrar. Pinochet no va a lograr una víctima en mí. Yo me tengo que reponer a esto, tengo que buscarlo, salvarles la vida primero y después continuar como se está, ¿sabes? La historia se da, saber dónde están. En el camino por la búsqueda de verdad y justicia, Anita tuvo la valentía de realizar denuncias públicas que evidenciaban los crímenes de Estado en uno de los momentos más cruentos de la dictadura cívico-militar pinochetista. El terrorismo de Estado, el asedio y la persecución que vivió ella y sus familiares la convierten en sobreviviente y en baluarte de la memoria. Anita, junto a las mujeres de la agrupación, fueron capaces de tejer entre todas un camino común que a 50 años del golpe nos recuerda el compromiso del nunca más. Anita vivió la represión política de dos maneras. Fue castigada políticamente por ser militante y pertenecer a un sector de la sociedad que cuestionó radicalmente el orden establecido y que además se adhirió al proyecto de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Y también fue sancionada por sus vínculos familiares militantes que desobedecieron el status quo del mismo modo que ella. En este sentido, los crímenes de lesa humanidad funcionaron como una condena por atreverse a pensar distinto y también como un correctivo para alinearse con el nuevo orden marcial de los militares. La memoria de Ana González y de las mujeres que buscaron verdad y justicia reformulan los imaginarios de la resistencia a la dictadura en Chile. Es necesario relevar y recalcar que estas agrupaciones estuvieron especialmente compuestas por mujeres, puesto que las versiones androcéntricas de este pasaje de la historia invisibilizan a mujeres rebeldes, valientes y sin miedo que interpelaron directamente a los responsables de dichas atrocidades. El movimiento de mujeres y feminista fue clave para terminar con la dictadura. Me niego, como ciudadana de este país, a que tanto crimen siga la impunidad. A que nuestro dolor... Perdón. Me niego, como ciudadana de este país, a que tanto crimen siga la impunidad. A que nuestro dolor siga ignorándose y se nos niegue lo más elemental. Verdad y justicia. Nada más, pero nada menos. En Santiago, a 19 días del mes de abril de 2007, a 3 días de cumplirse el 31 aniversario de la detención y desaparición de los míos. Caso de las madres de Plaza de Mayo, Argentina. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están. No, que los ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN. Y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Está todo testimoniado. Eso, lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así, 2 años. Dice que se autosecuestraron. Mi casa en particular, allanaron 4 veces mi casa. Me llevaron y me torturaron para que dijera dónde estaba mi hijo. Esa es la Argentina que tenemos. Queremos a todos, no los queremos a uno, a mi hijo. Yo quiero a todos los hijos de todas las mujeres. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres. En plena dictadura, aquel sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se reunieron por primera vez frente a la Casa Rosada para exigir información sobre sus hijos e hijas que habían sido secuestrados. En un estado donde se impedía la reunión de más de 2 personas en un lugar público. Azucena Villaflor dijo, individualmente no vamos a conseguir nada. A partir de lo expresado por Azucena, se concretó la idea de ir rumbo a la Plaza de Mayo, Azucena, Berta Braveman, Aide García Buelas, María Adela Gard de Antoclets, Julia Grat, María Mercedes Gard, Cándida Gard, Delicia González, Pepa Noya, Mirta Baravalle, Ketty Neuas, Raquel Arcuchín y dos mujeres más de las que no se conocen sus nombres. Un policía se acercó el primer día que marcharon y les ordenó circular. Se tomaron de los brazos, de dos en dos, y comenzaron a dar vueltas alrededor de la pirámide de Mayo. Comenzó después de aquel día un ritual donde las madres decidieron hacer eso mismo una vez por semana. Aunque cambiaron el día, no sería sábado porque habitualmente no había mucha gente en el centro, sería los días jueves. Argentina, en ese entonces, bajo el gobierno militar de Jorge Rafael Videla, 1976-1983, estaba cubierta por la sombra de un terrorismo de Estado que justificó su accionar violento con el proyecto denominado Proceso de Reorganización Nacional, que, a partir de prácticas de represión y terror, acechó a una población civil opositora al régimen. La propuesta de la movilización del primer colectivo de las Madres de la Plaza de Mayo surgió de la iniciativa de la señora Azucena Villaflor, quien después de que su hijo, Néstor de Vicente y Raquel Manguini, fueran secuestrados el 30 de noviembre de 1976, comenzó una búsqueda incansable. En dicho proceso se encontró con otras mujeres quienes también buscaban a sus hijos, desaparecidos en circunstancias similares. 14 madres iniciaron lo que posteriormente congregó a más de 400 mujeres. El proceso no fue pacífico, toda vez que el gobierno declaró un estado de sitio con el fin de justificar la represión contra los congregantes. Adelantadas a dichas acciones, las madres caminaban alrededor de la Plaza de Mayo para evitar la concentración de personas en un solo punto y así evadir esta ley. En octubre de 1977, mes de la tradicional peregrinación católica a Luján, única actividad permitida por la dictadura, las madres decidieron utilizar por primera vez el pañuelo blanco que se volvió símbolo de su lucha para reconocerse entre la multitud. A pesar de la persecución sometidas por el régimen, en 1979 se constituyeron oficialmente como la Asociación Madres de Plaza de Mayo, mediante la redacción de normas estatutarias, quedando al frente de la comisión directiva Jeve de Bonafini. A nuestros hijos nos han robado y nunca jamás supimos más nada de ellos. Hay tanta muerte que no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron, porque saben que todos los demás están muertos. Si dicen que son subversivos, que digan por qué son subversivos. ¿En qué? Que muestren la cara y digan por qué. Mis chicos no hicieron subversivos, trabajaban y estudiaban. Eso es lo que hacían. Chicos que han ido a la villa a ayudar, esos son subversivos. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido. Han destrozado las casas porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos. Y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. La policía. A mí el ejército argentino que se llama Cristian. ¿No la viste a Mari? Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. ¡Hombre de rodillas ante hombre de esta frente! ¡Dios mío! En 1986, producto de diferencias de opiniones en cuanto al actuar del colectivo respecto al nuevo gobierno, el movimiento de la asociación sufrió una dicotomía al formar dos colectivos: las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Ambas asociaciones tuvieron desde entonces líneas de acción distinta, adquiriendo fuerza internacional y nuevas variantes de lucha. Aquella lucha amplió sus líneas de acción, involucrándose en luchas internacionales. En este tipo de labor, las madres enmarcaron las similitudes entre las situaciones de sus seres queridos desaparecidos y otra víctima de la represión alrededor del mundo. El movimiento, aunque divergente, continúa hasta el día de hoy con consignas diferentes y con escenarios de actuación enfocadas a otras áreas de acción. En 2005, las madres inauguraron La Voz de las Madres, un canal de radio propio en nombre de la memoria, verdad y justicia. Acción que defiende lo que protegieron desde el primer momento, el derecho a la lucha y la expresión. La única lucha que se pierde es la que se abandona, dice una de las consignas más famosas. Firmes, constantes y combativas, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo trazaron un camino de lucha por los derechos humanos en su país con repercusiones internacionales, por la verdad, la justicia, la dignidad y la vida, sendero de dolor y resiliencia. Tiene razón León Gieco cuando canta. Y mañana seguirán con fuego en los pies quemando olvido. Silencio y perdón van saltando todos los charcos del dolor que sangró, desparramando fe. Las madres del amor, las madres del amor. Al igual que los hijos e hijas a los que buscaban, Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco fueron secuestradas y desaparecidas entre el 8 y el 10 de diciembre de ese año. El cuerpo de Azucena apareció el 20 de diciembre en las playas de Buenos Aires y se enterró como NN. En 2003, el cuerpo fue exhumado gracias al trabajo de equipo argentino de antropología forense y fue identificado en 2005. Azucena, como tantas otras personas secuestradas y desaparecidas en la Argentina, fue trasladada en avión de las Fuerzas Armadas y arrojada al Río de la Plata desde una gran altura en los denominados vuelos de la muerte. En esa noche hubo un parto. En medio de la oscuridad, un alumbramiento. Nació una historia. Muchas madres y padres salieron a buscar a sus hijos. Salieron de sus casas, salieron del útero de su rutina habitual a enfrentar al aparato represivo más imponente de la historia del país. Llevaban impresas en la piel la desesperación y el amor, y de ahí les nació el coraje. Cooperativa de Trabajo, La Vaca, en la historia de las madres de Plaza de Mayo. Érase una vez 14 mujeres. El 17 de marzo de 2022 se inauguró la exposición Marzo, Mujer y Memoria, en homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo. La exposición fue organizada por el Fondo Nacional de las Artes, donde reunieron 30 obras inspiradas por la lucha. Ha pasado más de un claustro, y la lucha sigue y se reclama. A pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie. Tati Almedia. Conclusiones y cierre. La narración de nuestra historia basada en la búsqueda y reconstrucción de vivencias ha hecho que las mujeres sean inspiración y ejemplo de lucha ante un sistema que a pesar de los años sigue vigente y echa mano de la violencia para imponerse. Los procesos de preservación de la memoria son importantes para recordar y conocer aquellos acontecimientos que no son parte de la historia oficial, que tiene que ver con relatos de rebeldía y organización para liberarse de la opresión y acceder a un modo de vida digno. Con este podcast pretendemos contribuir a mantener estos procesos de memoria desde el punto de vista de las mujeres. Por eso, creímos necesario hablar de mujeres latinoamericanas que son un referente para el respeto a los derechos humanos y para no olvidar el pasado marcado por la represión y el terrorismo de Estado, pero también para recordar el espíritu de lucha de quienes están ausentes debido a la violencia gubernamental. Este podcast fue realizado como parte del curso Elegimos Vivir. En el guión y voz, Francisca Andrea Barrientos Tapia, María Elda Flores Jaimes y Karen Guadalupe Castillo Acosta.